Palqué, allí vamos a dialogar con el intendente Gustavo Cocconi. Buen día, intendente. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muy agradecido de poder estar a través de tu radio con toda la audiencia de la región. Un placer realmente, porque la verdad que mañana va a ser un día agitado y de disfrute, sobre todo, ¿no? Por el nuevo aniversario de Tapalqué. Sí, mañana tenemos una jornada que empieza a la tarde, con un montón de actividades y el tradicional asado en la calle que organizan las distintas escuelas rurales que vienen participando de esta fiesta. Y tenemos toda una participación especial de una delegación que viene del Paraguay, que ya han venido anteriormente y esta vez vienen también con un grupo de adultos mayores que trabajan en lo que es cultural y la integración se viene dando y para nosotros es un gusto también poderlos recibir, ¿no? Seguro. Bueno, y un montonazo de actividades que vamos a empezar a repasar porque ahí está también el desfile institucional, el desfile criollo, 7:30 de la tarde, a cargo de Marcassini Pellejero, y después a las 20 arrancan, ¿no? Con el asado, con cuero, lechones, corderos, las escuelas rurales ahí de Croto, Belloso y Combate. ¡Qué lindo! Sí, eso es algo tradicional, con artistas locales también, porque bueno, hay mucha actividad cultural que se hace a través del Conservatorio Municipal y bueno, participación de distintos sectores, porque también acá del Centro de Jubilados se está haciendo coro. Bueno, queremos presentar también lo que hacen nuestros vecinos y que la fiesta, sean protagonistas de la fiesta, todo lo que es los distintos actores de la actividad cultural de Tapalqué y, bueno, en este caso también con la visita de esta delegación que estaba comentando, ¿no? Seguro. Y, por supuesto, con mucha música, muchos cantantes locales para disfrutar en reconocimiento de los participantes y también los premiados en el juego Los VEA 2014. Realmente va a ser hasta tarde mañana, ¿no? Sí, mañana vamos a estar hasta tarde y bueno, esperemos que sea de mucha participación. Ya se están armando alrededor de la plaza algunas personas que vienen como gente que vende artesanías y demás. Claro. Y bueno, se está preparando el clima también, gracias a Dios nos está tocando unos días muy lindos, hoy es un día especial. Y bueno, esperemos que mañana también nos toque el mismo día y el sábado también, que tenemos una actividad con una mesa de debate en el Centro Cultural del Dr. Ricardo Romera, con más que nada generar a través de los programas que tiene el INTA de Cambio Rural un debate sobre lo que es la posibilidad de que se considere el desarrollo local a la hora de la aplicación de estos programas que son muy buenos, tienen muy buenos directores en algunos casos, pero nosotros quisiéramos que haya una mirada más vinculada al desarrollo local, sobre todo en nuestra zona donde tenemos que interactuar con los pequeños productores o la gente que trabaja en relación al desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Uh-huh. Más allá de las grandes extensiones de campo y demás que existen, pero que ya tienen ellos sus técnicos y sus profesionales que contratan en forma particular. Uh-huh. Intendente, también está avanzando el tema de las piletas para las termas. ¿Cómo va la cuestión? Bueno, lo de la pileta de las termas, recién estuve, se están construyendo por ahora sobre un total de 9 que se van a construir, se están construyendo 4, todo lo que es movimiento de suelo y armado de hormigón, hasta poder llenar, creo que en la semana que viene, no la otra, creo que van a llenar de hormigón. Y bueno, de esa manera empezamos a hacer mucho más visible este proyecto que tiene que ver también con el desarrollo local, porque la actividad turística en Tapalqué seguramente va a tomar va a tener otra oferta mucho más importante, y va a generar a través de esa actividad oportunidades de desarrollo a emprendedores, a gente que seguramente puede hacer una actividad comercial más intensa, ¿no? Claro. Y por otro lado, bueno, nosotros como pueblo ofrecer algo de mayor calidad, de un turismo parejo todo el año. Así que bueno, estamos con mucha esperanza con ese proyecto, ya empezando en la concreción de las piletas, a ver que se empiezan a cumplir los sueños y realmente sueños que para nuestra población van a tener mucha importancia en el futuro, porque nuestros jóvenes muchas veces se nos tienen que ir por falta de oportunidades, ¿no? Seguro, va a generar muchísima infraestructura, ¿no? Y puestos de trabajo, eso es interesantísimo. También estaba preguntándole por el tema de la suma fija para los empleados municipales, ¿va a ser así? Sí, nosotros decidimos, por ahorros que hemos realizado, y bueno, no hicimos un gasto excesivo en los festejos del 151 aniversario, permitiendo de esa manera poder proponer una suma fija junto con el aguinaldo que se va a pagar el 22 de diciembre de 1.000 pesos a todos los empleados contratados y de planta permanente del municipio. De esa forma llegamos con una ayuda más a los unos cuantos empleados que tenemos y permitimos que el comercio local y todo lo que es ese recurso económico que se pone en el bolsillo de los trabajadores, también mueva la economía local, que es un incentivo importante, como se viene dando en todos los meses cuando el municipio abona sueldos y realmente se ve el movimiento comercial que se genera, ¿no es cierto? Intendente, una última pregunta también que tiene que ver con el estado de situación, porque vemos cómo la provincia de Buenos Aires tiene problemas con el tema del drenaje de las aguas de las últimas lluvias. ¿Cómo está ahí este tema en Tapalqué? Bueno, nosotros lo que es las últimas lluvias no han afectado el crecimiento del arroyo, porque bueno, aguas arriba tampoco hubo grandes cantidades de lluvias caídas, pero estamos para ejecutar una limpieza del préstamo de la ruta 51 hacia el arroyo Tapalqué para evitar cortes en el acceso de Tapalqué. Estamos haciendo una estación de bombeo al final del pluvial y se está ejecutando la obra de desagüe pluvial en la última etapa, que son obras que si bien no se ven porque van enterradas, tienen un valor enorme en lo económico y un valor importante también cuando vemos agua que llueve de golpe en la planta urbana, ¿no es cierto? Perfecto. Intendente, muchísimas gracias por el contacto y en usted saludamos, por supuesto, a toda. ¿Cómo es el gentilicio de Tapalqué? Tapalquenses. Para todos los tapalquenses, entonces, ahí está enviado el saludo enorme representado en la persona del intendente y muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes y saludos para todos. Muy amable. Saludos, hasta luego. Ahí estamos con el intendente de Tapalqué, mañana imperdible, la fiesta por el 151º aniversario de Tapalqué. ¿Seguimos? Los mejores cortes seleccionados. Casa de Carnes, El Rodeo.